mismo impuesto que ustedes, posiblemente no habría tanto paro en España, no habría tanta escasez. Si se gana el pulso de obligar a que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos lo mismo que financia a la banca privada, porque es un crimen, vamos a llamarlo como es, vamos a usar las palabras correctas, es un crimen que España y otros países tengan que estar pagando en total en la Unión Europea 380.000 millones de euros en intereses cada año, que el Banco Central Europeo le dé el dinero al 0,75 a la banca privada y que la banca privada se lo dé al 5, al 6 o hasta el 30% se lo han llegado a dar a Grecia. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Eso es un crimen económico contra la humanidad. Porque eso está hundiendo a Grecia. Porque eso está matando a gente en Grecia. Naturalmente, que si logramos echamos ese pulso contra el Banco Central Europeo, contra la oligarquía financiera que controla la Unión Europea, no estamos saliendo del capitalismo. Naturalmente que no, pero estamos ganando pulsos en el poder que es necesario para salir de ahí. En ese sentido, yo es como veo las alternativas. Cuando hablamos en nuestros libros y ofrecemos propuestas concretas, sencillamente estamos trasladando a la gente la idea que tiene que tener clara de que mañana mismo un gobierno diferente podría estar tomando medidas diferentes. ¿Iban a cambiar de la noche a la mañana la sociedad? No. Iban a empezar a cambiar la sociedad de otra manera. E iban a impedir el destrozo que está haciendo un gobierno como este, al cual hay que pedir ya la dimisión. Hay que echar a este gobierno. Hay que echarlo de una vez. Lo que nos parece que es un error y lo que no creemos que sea bueno, porque lleva a la desmovilización, y es lo que continuamente nos dicen. ¿Qué nos dicen los banqueros? ¿Qué nos dicen los grandes empresarios? ¿Qué nos dicen las patronales? ¿Qué nos dicen los partidos gobernantes? El de ahora y el de antes. Que no se podía hacer nada, que Europa nos impone todo, que no hay posibilidad de cambiar, que no hay alternativas, como decía la señora Thatcher, y es, hay que decirle a la gente que sí hay alternativas, que sí se pueden hacer otra cosa. ¿Cómo que no se podía sacar las tropas de Irak cuando hubo millones de personas en la calle pidiéndolo? ¿Quién ha dicho que hay una ley natural que obliga a hacer un cambio en la Constitución? Se hizo un cambio en la Constitución porque no hubo millones de personas en la calle diciendo que no se toca la Constitución. Y están haciendo todo lo que están haciendo. Y van a empezar a quitarle sus pensiones. Y van a empezar a quitarle su sanidad pública. Y van a empezar a quitarle sus escuelas públicas. Porque no somos millones en la calle diciendo que hasta aquí hemos llegado y que no admitimos ni un cambio más en esa dirección. Por eso es por lo que pueden. No porque lo diga Europa. Europa lo puede imponer porque no le levantamos la voz a Europa. Y esa es la clave de las alternativas. Solo una palabra más, porque creo que es hora también de que haya debate y diálogo. A veces, muchas veces, ¿no? Cuando damos una charla, perdonen que hable en plural, pero no es porque yo, no es majestático, es que estoy pensando en que Vicente estuviera aquí conmigo. Es muy habitual, ¿no? Siempre hay alguien que nos dice, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a todo esto? Claro, es natural. Han destrozado nuestra sociedad, nuestras formas de hacer colectivo. Eso era su primer objetivo, destrozar la resistencia. La señora Thatcher, a la que tanto alaban ahora, le gustaba decir, no hay sociedad, hay individuos. Eso es lo que han buscado. Que cada uno de nosotros creamos que somos nosotros la solución de los problemas que tenemos. Cuando uno está en el paro, le dicen que es que no tiene suficiente empleabilidad. Como si la empleabilidad fuera algo que uno se pone y ahora dice, bueno, voy a hacer dos máster más, a ver si tengo más empleabilidad. Y luego te dicen que todavía no, que ahora tienes que hacer otro. No, es que el desempleo no depende de tu empleabilidad, depende de las políticas que están haciendo y del reparto de la riqueza que ellos quieren que haya. Y por eso, para combatir el paro, no te interesa estar haciendo un máster de todo detrás de otro, sino organizarte en sociedad, ir de la mano de la gente que tiene el mismo problema que tú, crear sociedad frente a los problemas sociales. Eso es lo primero que nos han quitado, la sociedad. Y como no tenemos la cobertura de las organizaciones, de las redes, pues claro, es normal que la gente diga, ¿yo qué puedo hacer? Porque se ve aislada. Entonces me gustaría simplemente decir un par de cosas. Porque todos podemos hacer cosas, todas podemos hacer cosas. Pero claro, lo podemos hacer no como un granito de arena, sino como decía aquella famosa frase, como un granito de arena que ayuda al que está al lado. Y tenemos un arma poderosísima que no utilizamos. Siempre nos dicen, es que no tenemos medios de comunicación. Tenemos el medio más poderoso, que es la boquita, la boca, para hablar con la gente. Yo siempre digo, aquí ¿cuánta gente habrá? ¿200 personas? Más. Si de aquí, hoy, saliera el compromiso en cada uno de ustedes, de decir yo, en el mes siguiente, voy a hablar con 10 personas y voy a contarle lo que oigo, lo que leo, lo que me informo y le voy a explicar, le voy a convencer de que tiene que actuar de otra manera, que tiene que comprometerse, que tiene que salir a la calle, que la van a dejar sin nada. En un mes serían más de 2.000 personas en Granada, un ejército. Porque si esas 10.000 personas hacen lo mismo, ay amigo, Rajoy no duraba ni 20 días. Así que eso es lo primero que debemos hacer. Hablar, conectar. En segundo lugar, me gustaría, ya para terminar, también subrayar algo que la historia, la experiencia social nos ha enseñado. Y lo voy a contar con una anécdota con la que terminamos nuestro libro sobre los amos del mundo. Es una anécdota que tiene que ver con Rose Parks, que era una ciudadana negra que el día 1 de diciembre de 1955, invierno, en Montgomery, Alabama, venía de trabajar y se subió en un autobús. Entonces había leyes de segregación racial que obligaban a que los negros se sentaran en la parte de atrás de los autobuses, sobre todo si había blancos que ocupaban el sitio de los blancos. Ocupó un sillón, un asiento en la parte delantera. Llegó un joven blanco y le dijo a Rose que tenía que levantarse, que era negra, que se fuera atrás. Y ella no se movió del sitio. Desobedeció. El blanco llamó a la policía, la detuvieron, estuvo en la cárcel, sufrió. Pero este aquí que esa detención y aquel acto se convirtió en el detonante de una serie de reacciones, de respuestas y de cambios en la legislación de Estados Unidos, que por lo menos en la ley de derechos acabó con la segregación. Se seguía manteniendo durante mucho tiempo, pero al menos legalmente desapareció. Aquello fue una revolución. Pues bien, Rose Parks escribió unas memorias años más tarde y hay una frase en esas memorias que a mí me gustaría traer aquí porque son la expresión de cómo ve las cosas alguien que no está ciego. Escribió Rose Parks, cuanto más obedecimos. Cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Así que ya lo saben ustedes. Si ustedes quieren que los maltraten, sigan obedeciendo. Y si ustedes quieren que se acabe ya el maltrato, desobedezcan. Esa es la cuestión. Nuestras madres, nuestras abuelas desobedecieron. Nuestros abuelos y nuestras abuelas desobedecieron. Y todos y cada uno de los grandes avances que ha tenido la historia del ser humano ha provenido de la desobediencia hacia lo que es injusto. Eso es lo que tenemos que hacer. No sigamos llorando. No sigamos diciendo lo mal que están las cosas. Organicémonos, vayamos junto a las personas que tienen nuestros problemas, desobedezcamos todo aquello que es injusto y exijamos que se pongan en marcha medidas que sabemos que se puedan adoptar de otro cariz, de otra naturaleza, y veremos que la sociedad definitivamente cambia. Eso es lo que yo les puedo decir. Que retomar la costumbre de preguntar y preguntar por qué. Voy a dar paso a las intervenciones diciéndoles que en torno a las 9:15 aproximadamente, esto es un acto de la Fundación Saramago, hoy es día 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles, y queremos proyectar un pequeño vídeo de unos 4 minutos y cantar una canción que muchos seguro que se saben. Lo primero, las preguntas, por favor. Adelante. Allí, al fondo, aquel chico, es el primero que ha preguntado.